Mire, Victoria, tiene que haber alguna manera de evitar tres computadoras y una cámara de seguridad destrozada por el aire. Además de que revolvió cajones, estantes, papeles, sin hablar de los cargos en su contra. No sé, es un momento que yo no puedo pensar, no me doy cuenta. ¿Usted se da cuenta que acá la única perjudicada es usted? Sí, ya sé que soy yo, pero no puedo reaccionar. Usted sabe, no, yo me doy cuenta de lo que me dice, pero no... Yo sufrí una injusticia y usted me está acusando de algo que yo no... Pero la injusticia yo la padecí y tuve que reaccionar y fue natural de mí. Sí, pero usted se da cuenta que no es la primera vez que sucede esto. A ver, déjeme ver. 2016. Se la vio trepando por los techos de las casas después de abandonar un automóvil en plena calle. Está la calle embotellada. Yo no puedo, no soporto estar esperando que se descongestione la calle. Usted no me entiende. 2012 atropelló, perdón, amenazó de muerte a un ciclista. Pero si ese nabo cruzó con la luz roja, casi lo mato. Iba a ser una culpa mía esa. 2010. Se le acusó de robo. ¿A quién? ¿A quién le robé? Yo no robé a nadie. Yo saqué la plata que me correspondía. Mi jefe nunca me pagaba. ¿Y qué quiere? ¿Que siga trabajando sin cobrar? Le saqué lo justo, 4 meses de sueldo. Bueno, un poquitito más porque me debía las horas extras. ¿Quiere que siga? No. Yo no fui. No fui. Fue mi cuerpo. ¿Por qué no me cuenta qué pasó? Bueno, venía esperando como hacía 3 horas, por lo menos. Me habían dado un número y me habían dicho que me llamaban por número. Tendría unos 20 o 30 números por delante. Y una sola persona atendiendo. ¿Entiende? Una. En un momento me acerco a la empleada para preguntarle si no era posible que pusieran otra persona, porque así íbamos a estar hasta mañana. ¿Sabe la cara que me puso? Me fulminó con los ojos. Y eso que fui... Está bien. No, espere, pero espere. Usted no puede pelearse con... Espere un poquitito, por favor, que estoy hablando. Cuando faltaba un número para que me atendieran, entra un tipo, que ni saca número. Se acerca la empleada y se queda parado ahí al lado. Cuando me hubiera tocado a mí el turno, en vez de seguir llamando por número, la empleada lo atiende a este tipo. Se pone a hablar, ella se ríe, el tipo le cuenta la historia de su vida, no sé. ¿Y entonces? Llorvía. ¿Cómo le explico? Sentía que la sangre me quemaba el cuerpo, ¿me entiende? Sudaba, tenía palpitaciones. Aún así trataba de controlarme. Entonces me acerco al escritorio y como no me salían las palabras de la calentura que tenía, empiezo a toser. A ver, discúlpame, Chicho. ¿Qué necesita, señora? Que me atiendan, señorita. Hace 4 horas que estoy esperando. Lo mío es sencillo. Mire, traje el formulario completo. En primer lugar, usted es una maleducada. ¿No ve que estoy hablando? Y por otro lado, va a tener que venir otro día, porque después del señor ya no hay más atención al público. Y sí, bueno, entonces, ¿qué me decís? No me salían las palabras. Yo quería decirle que eso no debía ser así, porque yo venía esperando antes de ese señor. Quería explicar, pero los músculos se me empezaron a contraer. La sangre hirviendo se me agolpó en las manos, en las piernas. Y ¿qué te crees que sos? Pero estoy callate, hace tres horas esperando. Tomate mi tiempo, vale como el tuyo. Mirá que te voy a romper la cara en trompadas. Tomá, mirá esto para vos. Tomá, pero ya me la seguridad, pero rajá de claro. A ver, yo comprendo su ira, Victoria, pero ¿sabe una cosa? No, escúcheme. No, no, mira. Es inevitable. Mire, Victoria. Tiene que haber una forma de evitar tres computadoras y una cámara de seguridad destrozada y no sé cuántos estantes, cajones, papeles revoleados por el aire, además de los cargos en su contra. No sé, no puedo. La única perjudicada es usted, ¿entiende? Sí, pero Martina... Martina es su nombre, ¿no? Uh-huh, sí. Martina, ¿entiende que yo fui víctima de un maltrato, de una injusticia? Y bueno, mi reacción fue un impulso, un desliz. Sí, pero no el primero. A ver, permítame... 2016, la encontraron trepando por los techos de las casas después de abandonar un automóvil en plena calle. Es que intentaba llegar a tiempo y no soporto el embotellamiento. 2012, amenazó de muerte a un ciclista. Pasó el semáforo en rojo y casi lo atropelló. Año 2010, se la acusó de robo. Ah, mi jefe, me debía 4 meses de sueldo. Solo le robé lo que debía, ni un peso más, ¿eh? Bueno, un puchito más por las horas extras que no me pagaba. ¿Quiere que siga? No. Yo entiendo que no hay mala intención en su sato, pero... debe tratarse con un profesional, un psicólogo. ¿Psicólogo? Si ya hice 15 años de psicoanálisis, no me sirvió de nada. Y bueno, pero usted debería, ¿cómo se dice? Canalizar la ira porque se le termina viniendo en contra y porque las consecuencias van a ser peores que la causa que lo provocan. ¿Entiende? Sí. Sí, es verdad lo que me dice, es verdad. Sabe, hablar con usted me hace bien, me alivia, me desahoga. Buah, pero yo soy una oficial de policía, Victoria, ¿eh? Debería dedicarse a calmar a la gente usted. Tiene una paz, una claridad. ¿Puedo venir otra vez? ¿A la comisaría? Sí. ¿A hablar? Sí, sí. Por favor. Mire, yo lo único que puedo hacer por usted es recomendarle que vaya a ver una persona. Una mina que a mí me ayudó bastante. Se lo digo de corazón, ¿eh? No sé. ¿A usted le parece? A ver, estos son sus datos. Bueno, gracias. Y por favor, no quiero volver a encontrarla haciendo desmanes otra vez. No me obligue a usar la fuerza. No, está bien. ¡Te voy a romper la cara, ¿sabes? A vos, sí, a vos. Y a todos los que atienden en este local de Morondanga. ¡Manga de idiotas! ¡Inservibles! ¡Alto, policía! ¡Salí de acá! ¡No me toques! ¡Policía, alto! ¡Quédate quieta! ¡Basta! No, ahora yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar a comportarte civilizadamente. ¡Tomá! ¡Tomá, sardinita! ¡Basta! A ver si te aprendés. Esto te va a ayudar a respetar la autoridad loca de mierda. ¡Trastornada! Te voy a dar... Y te voy a dejar hecho un violín. Vuelta, y te voy a dar... De vuelta. Desde que la agarrás. Espera que me voy a... ¡Tomá, sarda inmunda! ¡Salí! A ver si con esto aprendés. ¡Aprendés! ¡Aprendés a respetar la autoridad! ¡Martina, no! ¡Loca de mierda! ¡Te voy a dejar hecha el violín! ¡Por favor! ¡A vos! ¡Por favor! ¡Y a todas te voy a dar con una máquina! ¡Me callo, me callo, me callo! Muy bien, muy bien. Hasta acá, chicos. Hasta acá, chicas. Muy bien armada la escena. Victoria, ojo con la fuerza. Si pateas la utilería, ten en cuenta los límites del escenario para no lastimar a nadie. Está bien, está bien. Está bien, sí. Martina, muy saludable que sigas canalizando con el personaje del represor que hay en vos. Gracias. Buena, buena elaboración de las dos. Gracias. A seguir sublimando. Gracias, la vida, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora recojan las cosas y pueden sentarse. A ver quién sigue. Bueno.